bandera que yo quiero la creó Manuel Belgrano. Tiene franjas color cielo, nube blanca y sol dorado. Bom, bom, bom, celeste y blanco en mi corazón. Bom, bom, bom, celeste y blanco en mi corazón. Qué bandera tan hermosa Belgrano nos regaló a todos los argentinos, con sus colores unió. Bom, bom, bom, celeste y blanco en mi corazón. Bom, bom, bom, celeste y blanco en mi corazón. Desde cada rinconcito solo late un corazón. Celeste, blanco y celeste, y en el medio brilla el sol. Bom, bom, bom, celeste y blanco en mi corazón. Bom, bom, bom, celeste y blanco en mi corazón.